10 de la mañana, 42 minutos en toda la República Argentina. Estábamos escuchando hace un ratito nada más A Cielo Amanecido de Maxi Bressanini. Que te lo anticipábamos, ¿eh? Te contábamos al comienzo del programa que íbamos a estar hablando de un par de cositas que también iban a suceder, no solamente este fin de semana, sino también el otro. Y el venidero en Sal, si puedes, va a estar actuando Maxi Bressanini. Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a usted y a tu audiencia que está ahí prendida detrás de la espica, disfrutando de esta hermosa programación. Gracias, Maxi. Bueno, escucha, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentra ya hace un tiempito en esta versión solista? Mira, muy contento. Es un camino lindo que estoy emprendiendo. Me siento muy bien. Al principio, viste, es toda una historia psicológica encontrarte solo arriba del escenario, más haciendo tus canciones. Es aceptar esa realidad que uno acostumbrado a tocar tanto tiempo con banda, y una banda así tipo power trio, y de pronto verte en el escenario con la guitarra solo te suena a poco. Pero bueno, son cuestiones internas que tiene uno que las tiene que trabajar y darse cuenta que ahora es otra propuesta. Es otra la búsqueda, y a veces la gente también agradece ese acto de despojo de estar arriba de un escenario con tus canciones y dos instrumentos y nada más. Uh-huh. Aparte, digo, no era solamente una banda, eran amigos, ¿no? De toda la vida, de un recorrido. Sí, estuvimos con casi 20 años tocando juntos. Así que sí, al principio era como raro, y aparte esa cuestión de incertidumbre, de decir cómo recibirán mis canciones, cosas que pasan más que nada en la cabeza, pero bueno, muy contento porque estoy haciendo mis canciones, porque estoy transmitiendo mi mensaje, que es como un mensaje muy mío. Y en eso siento que puedo compartir algo que tengo para dar, ¿viste? Uh-huh. ¿Y por dónde va esa búsqueda, digamos, personal, cuando te sentás a escribir tus propias letras? Mira, es todo como un viaje espiritual, pero espiritual en el sentido de la conexión con uno. No en el sentido espiritual así manipulado, que sería como de la religión o el dogma. Entonces, trato de no ponerme ataduras a la hora de escribir o a la hora de hacer canciones, y que salgan las cosas que tengo adentro, ¿viste? Las cosas latentes que están ahí esperando emerger. Entonces, por eso digo que es algo espiritual, porque surgen cosas del corazón, que más allá de la técnica, si son buenas o malas, linda poesía o fea poesía, son canciones que por lo menos a mí me hacen bien y me ayudan, y he decidido compartirlas. Digo, bueno, por lo menos si a mí me han hecho bien y me hacen bien y me anclan a la tierra y me dejan coquetear un poco con el cielo, por ahí les puede llegar a servir a algún que otro trasnochado o trasnochada, qué sé yo. Qué lindo eso, ¿eh? Que le pueda servir a otro, ¿no? Vos sabés que abríamos este bloque escuchando a Su Sombra y Mi Sombra, ¿no? Y una interesante canción, no sé si te gustaría explayarte de cómo fue esa creación, digamos. Ah, sí, es como un origen, en un origen era una milonga y terminó siendo así algo más tirando para el rock pop. Y en Su Sombra y Mi Sombra es como el mensaje de estar atento a las cosas que pasan que no son evidentes. Es una canción de amor, de una persona que está enamorada de otra, que se encuentra en una esquina y no tiene registro de que existe este enamorado. Pero sucede algo entre las sombras. Y este observador ve que las sombras proyectadas en el piso, la sombra de él y la sombra de ella, tienen alguna conexión. Entonces, dice, hay un momento que dice, todas las luces del mundo envidiaron aquel simple amor, hablando de las sombras, ¿no? Entonces es como, quizás por ahí la imagen de la canción busca rescatar la belleza de entre la sombra, ¿no? Que sería que los problemas o las oscuridades no necesariamente tienen que ser algo malo, sino que también encierran destellos de luz y te hacen comprender otras aristas del mundo. O sea, la imagen de la canción es esa. Todo con una excusa de amor entre dos personas que van caminando por la calle bajo la luz de un farol. No, bueno, pero digo, y excusa, pero también es un tema, el amor es un tema universal, ¿no? Sí, por supuesto, el amor nos atraviesa. También es una piedra fundamental de nuestra composición del ser humano. Pero yo la considero no como una canción de amor. Claro. Porque si bien en primera instancia es como el mensaje profundo de la canción, en primera instancia sí, el tipo está enamorado y le canta a una mujer, pero para mí lo importante de la canción es lo que pasa entre las sombras, que el trasladarlo por ahí quizás a nuestra vida, y es lo que nos pasa en nuestras sombras a nosotros. O sea, nosotros proyectamos, somos una cosa y a veces proyectamos otra, ¿viste? Y está bueno ver qué sucede en esas proyecciones en nosotros, en esas pequeñas formas de expandirnos, y qué es lo que estamos dejando en esos niveles. Entonces, va por ese lado la cosa. Pero bueno, que a cada uno le resuene como le tenga que resonar. Claro que sí, ¿no? De eso se trata también, ¿no? ¿Qué va a pasar el fin de semana que viene en Sal Si Puedes, Maxi? ¡Oh! Tremendo, en la biblioteca Ancón vamos a estar haciendo, arrancando un ciclo que se llama Historias Cantadas, donde va a haber poesía, delicatessen, algo para tomar, y voy a estar ahí cantando mis canciones, va a haber gente, la Meli, leyendo poesías. Va a ser como una noche de mimos y de buscar así emociones a través de la música y de las letras. Y también como excusa van a tener ahí para ir picando algo y tomando algo. Va a ser, me parece, una noche de un lindo encuentro para compartir, para escuchar música y fundamentalmente para que nos empecemos a encontrar. Nos empecemos a encontrar en otros niveles también. Encontrarnos físicamente, poder abrazarnos, poder estar ahí, vernos los ojos. Y también poder encontrarnos en alguna resonancia común que esté pulsada por el arte. Qué lindo. Y este formato, no sé si llamarlo íntimo, no sé si me vas a dejar decirlo de esa forma, pero es un poco buscado también, ¿no? Sí, tiene una intimidad. Primero porque se busca eso, ese espíritu así de reunión, de tertulia, de camaradería, que viste, por ahí es complejo hacerlo ante 1000 personas. Y segundo porque también el espacio de la biblioteca te genera ese ambiente de intimidad, de sigilo, de conversación así bajita. Se nos viene la idea esa de juntarse entre pocos a compartir, que es que en realidad, viste, que no sé si te habrá pasado, por lo menos a mí las reuniones que más me han gustado son no las recontra multitudinarias, sino las que están los que tienen que estar. Y creo que me parece que al artista se da cuenta, digamos, de la, para bien o para mal, ¿no? De cómo viene la función, porque vas a poder mirar a la cara también al resto, ¿no? Sí, a mí me encanta eso. A mí me encanta porque, si bien está bueno, qué sé yo, por ejemplo, hace 2 meses toqué para 35.000 personas. Está buenísimo eso. Y también está bueno tocar para poca gente. Porque si bien uno es como una masa de energía así que te lleva puesto y que es como ir surfeando una ola una ola de 3 metros en el océano, esto es como algo más cariñoso, más parecido a un abrazo. Entonces les podés ver la cara, podés ver qué es lo que le está llegando, lo que le está enviando vos, qué te mandan ellos a vos. Es como todo más fácil de leer y de sentir. O sea, no, cuando hay mucha gente por ahí te apabulla eso y es como una maratón salir a correr. En cambio, en este caso es como ir un caminando, viendo el paisaje, ¿entendés? Más contemplativo, y eso está buenísimo. Y también eso, obviamente, tenés la... Seguramente que puede haber casos en que haya alguien que mira así como diciendo no lo estoy leyendo, el pibe este que está cantando estas canciones, y está todo bien, porque también te lleva un aprendizaje a comprender que no necesariamente a todos les tiene que llegar, viste, al corazón, no tiene por qué pasar eso. Maxi, querido, te mando un gran abrazo, muchos éxitos para el sábado que viene, y bueno, lo vamos a estar repitiendo, ¿no?, en la agenda cultural en la radio. Che, no, gracias a vos, gracias por el espacio, por difundir, por estar heroico ahí en la Radio Nexo, que se le quiere mucho desde acá, porque es como un pilar ahí de Sierra Chica y de la cultura de la provincia, ¿no? Así que nosotros... con Presenta Trío hemos ido varias veces, y nos hemos sentido siempre muy cómodos, y se nota que es un espacio así de construido con mucho cariño, y eso también siempre se agradece desde el lado de afuera, ver cosas que se construyen desde el lado del cariño está bueno, porque eso ayuda a equilibrarnos un poco, viste, al resto. Gracias, gracias por esas hermosas palabras, te mando un gran abrazo, muchas gracias. Dale, hermano, muchas gracias. Pásenla lindo. Gracias, Hasta allí, Maxi Bressanini, hoy charlando con nosotros en su versión solista, ¿no? Yo lo voy a decir hasta el hartazgo. A él capaz que no le guste, ¿no? Porque